Bueno, en cuanto al partido contra Beltrán, les puedo decir que sabíamos que iba a darse un partido duro, un partido trabado, en donde ambos equipos íbamos a entrar a la cancha convencidas de querer llevarnos el pase a la final. Ninguno iba a dar ventaja y bueno, por ahí eso es lo lindo de llegar a estas instancias también. Tuvimos la suerte de poder convertir el primer gol muy rápido, entonces por ahí eso nos dio un poco más de tranquilidad, de estabilidad en cuanto al juego que nosotras queríamos plantear. Después, bueno, creo que por ahí ellas no tuvieron muchas situaciones de gol, nosotras tuvimos algunas que no supimos concretar, pero bueno, de a poco se nos fue abriendo el espacio y pudimos terminar llevándonos los 3 puntos, que era lo que habíamos ido a buscar. Y con respecto al partido contra el SEC, que se plantea ahora en la final, bueno, nos hemos cruzado ya con ellas en otras finales y siempre son partidos muy lindos, partidos para disfrutar realmente. Cualquier equipo que llega a una final creo que no es cuestión de casualidad, así que bueno, nos preparamos de la mejor manera. Las Pumas somos un equipo que no damos ventaja nunca, que respetamos al rival, teniendo en cuenta que todos los equipos están avanzando de igual manera y bueno, contentas, agradecidas y esperando que el resultado se nos dé a favor. Creo que estamos todas muy comprometidas con el equipo y con el torneo, así que bueno, esperando el domingo que seguramente va a ser una fecha muy linda.